A continuación escuchamos fragmentos de lo que ha sido la asamblea del sábado 24 de enero, la asamblea antifascista, antirracista. Pero también los tiempos son cortos. Sepamos que los momentos de organización no es solo hoy, gente. Tenemos toda la vida para organizarnos. ¿Qué tal? Me presento, soy la mamá de Víctor, que vine a la reunión por primera vez y bueno, creo que ya saben lo que ocurrió con él, que lo tiraron ahí, lo mataron, le dieron 3 tiros por la espalda y dijeron que actuaron ellos porque el que estaba en falta era mi hijo. Y no es así. Para pedir justicia y que no se olvide. Y bueno, le pido ¿cómo se dice? La acompañamiento de ustedes y que me apoyen también el apoyo, lo que pueda ser. Y muy agradecida de estar acá. Y eso nomás le quería compartir. Gracias, compañeros, compañeras y compañeros. Solamente quisiera tomarles un solo minuto. A mí me llegó a través de los WhatsApp la convocatoria para hoy, para que hagamos la segunda reunión en función del día 7. Y las consignas que me llegaron son antifascista, antirracista, antiimperialista. Y yo ahora le pregunto a todas y todos y todes los que están aquí presentes, ¿no sería bueno agregar antipatriarcal? Son ustedes las que deciden, no yo. ¿Están de acuerdo que se agregue antipatriarcal? Acá hay personas que no se pronuncian ni quieren pronunciarse. Yo pensé que estar contra el patriarcado es esencial, es una marcha del 7 en el cual fundamentalmente estamos todos, todas, todos y todes feministas. Por lo tanto, antipatriarcal. Por favor, incorporen esa consigna. Nada más. Lina Brugo. Condolencias para la madre del muchacho que fue asesinado, Víctor, ¿no? Ah, bueno, soy una de las trabajadoras sexuales, el cual también sufro de la violencia institucional, y se las puedo llegar a decir con todo el argumento, el fundamento, la diplomacia, la ética, la lógica, la filosofía, la perspicacia, que me interpela a mí como tantos compañeros acá, como tantos transeúntes acá. Somos vistos como sujetos delictivos peligrosos, los cuales nos tienen cansadas ya del avasallamiento, de venir a amedrentarnos, a sacarnos el dinero, a hostigarnos, y sinceramente vamos a dar un basta, que nos lleven por cualquier cosa. O sea, como transeúntes no podemos ni salir a la vereda. Los chicos con consumo problemático que los matan a palo, les rompen hasta las pipas. O sea, imagínense. Chicos menores de edad que también, sinceramente, son vulnerables a todo tipo de acción de tener policial. A lo que yo me comprendo y en decir, y espero que todos estén unidos conmigo, y los invito tanto como lo hizo mi compañera Georgina, a que marchemos directamente hacia el lugar del toque, el cual fue cometido el acribillamiento, el asesinato. El gatillo fácil, basta de gatillo fácil, basta de violencia institucional. Que este 7 sea memorable. Muchísimas gracias. Ana de Jubilades. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. En primer lugar, saludar esta segunda gran asamblea en la que estamos nuevamente reunidas, reunides para convocar a un año de aquella masiva movilización del primero F, del orgullo antirracista, antifascista, una nueva movilización el 7 hacia Plaza de Mayo, que tiene que para nosotras tener, además de las consignas que ya se vienen desarrollando, un fuerte peso en la lucha contra las reformas de Milei y en particular contra la reforma laboral esclavista que quieren discutir dentro de pocos días. A días del 7F se va a discutir en el Congreso una reforma laboral que básicamente nos quiere hacer retroceder al siglo XIX, perder los pocos derechos que aún tenemos y seguimos defendiendo como clase trabajadora. A las que tenemos salarios de miseria nos quieren llevar a la más miseria. A las que estamos precarizadas nos quieren más precarizadas aún. A las desocupadas nos quieren más desocupadas. Eso es lo que quiere el gobierno de Milei en complicidad con los sectores patronales que ya se vienen pronunciando también contra esa reforma laboral. Y por eso sabemos que no está sola la reforma laboral, que viene la reforma jubilatoria, que viene la reforma fiscal. Y por eso proponemos desde Isadora Mujeres el INCI incorporar una consigna que sea contra las reformas de Milei y sus cómplices. Tenemos que derrotar esas reformas sin ninguna duda, porque sabemos que como el año pasado el primero fue, sin duda marcó un año de enormes luchas contra el gobierno, este año el 7D tiene que marcar el inicio de una enorme semana de lucha con la exigencia de un paro general y plan de lucha el día que se trate la reforma laboral esclavista. Y por último, porque se está acabando el tiempo, también nos parece fundamental lo que decía Nina, sin duda esta jornada tiene que ser antipatriarcal, también tiene que ser una jornada anticapitalista y antiimperialista contra la injerencia de Trump en Venezuela, cosa que hace décadas no vemos, y es un ataque a todos los pueblos latinoamericanos y ante todas las amenazas de invasión que está haciendo a Cuba, Colombia, en Groenlandia, y que ahora también se suma a Irán, y por supuesto, y sin ninguna duda, esta marcha antifascista no puede llegar a no pronunciarse como lo hizo el año pasado contra el genocidio hacia el pueblo palestino, que también tiene que seguir siendo una de las principales consignas por una Palestina libre del río del mar. Abajo el genocidio, abajo la ultraderecha encabezada por Trump con su ofensiva colonialista, y abajo el genocida de Netanyahu. Muchísimas gracias. Esta es una... Compañeras, compañeros, compañeres, pertenezco al colectivo de jubilados de los miércoles. Nos solidarizamos con la lucha antifascista y antirracista, porque también padecemos esa miseria. Y quiero hacer dos denuncias. Primera y más urgente, ¿a dónde está Marlene Villarrica? Desaparecida en Salta. ¿A dónde está Marlene Villarrica? ¿A dónde está? Tiene que aparecer con vida. Segunda denuncia, jubilados, jubiladas con DNI X, con 30 años de aportes, no le quieren pagar la jubilación porque son X. Y cuando los explotaron durante 30 años o más de 30 años, por eso se pudieron jubilar, no me preguntaba si era X, Y, Y o Z. Tienen que cobrar la jubilación por derecho, les corresponde por haber aportado sus 30 años. Hay que denunciar esto. No puede ser que personas X, siendo explotadas por más de 30 años, por 30 años, no se puedan jubilar. También invitarlos a que vengan los miércoles quienes puedan y hagamos una sola intervención y desde muchos lugares. Unificar la lucha ya está demasiado trillado, voy a intentar explicarlo de alguna otra forma. Juntémonos, juntemos los reclamos, hagamos un gran quilombo, uno, no un quilombo hoy, el otro quilombo el otro día, el otro quilombo la semana, hagamos un solo gran quilombo, vamos por todo y fuera Milei. Gracias. Mi nombre es Mónica Aguirre, de Libre Diversidad. Soy trabajadora, trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social en Pilar. Hoy estamos viviendo momentos difíciles, momentos de ataque hacia nuestros derechos. Milei hoy quiere presentar una reforma laboral en el Congreso y a nosotras las trabas nos toca de frente. ¿Por qué? Porque somos las primeras en ser vulneradas en las instituciones, las primeras en ser discriminadas, las primeras en gritar que las cosas no están bien. Y esta reforma hace que a nosotras las trabas nos despidan, que a nosotras las trabas nos echen, que seamos las primeras, porque si ya estamos precarizadas, más precarización para las trabas. También quiero traer todos los problemas que vivimos en Pilar. En Pilar hace poco se viralizó un video donde una compañera trans era perseguida por la policía, fue detenida, discriminada, fue encarcelada. No queremos otra Sofía Fernández Pilar. Queremos su compañera viva, como acá y en todo el país. Por eso le decimos a la policía de Pilar que allá estaremos. Traemos la invitación para el miércoles de la semana que viene en la comisaría primera de Pilar, porque ahí es donde vamos a estar, en las calles, porque la única manera de derrotar a todos estos gobiernos y a esta policía represora es en la calle, porque nadie nos regala nada, nadie se levanta del día a la mañana a decir te regalan los derechos. Por eso, compañeros, en las calles tenemos que estar y todo en unidad. Gracias. Sé mi nombre, gracias a las luchas de memoria, identidad y territorio. Vengo ante esta asamblea a denunciar un hostigamiento constante que empezó en el año septiembre del 2023 con la amenaza de bomba en el Conti mientras pintaba un mural, siguió con llamadas por teléfonos con amenazas de armas cargadas, continuó el 6 de marzo del 2024 ingresando a mi casa en Salta. Yo no estaba, llegué después. Y ahora, el 15 de enero, estaba dentro de mi casa en Salta a las 3 de la tarde y de una forma amedrentadora abrieron la ventana. Tuve que saltar, tengo un botón antipánico para lograr cerrar. Luego pasaron autos a continuación. Creo que ya saben lo de, me cuesta mucho esto porque no me gusta estar en el lugar de víctima. Hace una semana tenía mucha rabia, mucha rabia. Ahora estoy temblando. Pero no hay que callarse. Les pido que no se callen y necesitamos recomponer los lazos. Porque vengo aquí porque me siento absolutamente y totalmente indefenso. Las redes de derechos humanos, militancia, no dan más. Estamos todos quebrados. Familiares, amigues, muchos son militantes. La primera pregunta me dijeron por qué. Y bueno, soy artista, soy militante de hace mucho tiempo. Soy un varón trans, soy marica. Milito en el peronismo. Milito en Hijos, milito en la Mostri, soy muchos compañeros de mucho. Tengo una militancia indígena histórica, antirracista histórica. No es por qué, es que no tiene que suceder. No se tiene que hostigar a nadie. Así que, bueno, vengo a hacer esta denuncia, por favor, corran la voz. Y queremos a Marlene de vuelta con vida. Gracias. A todos, todas, todes, compas, yo soy Benja, soy de la 1969, del Partido Obrero. Es muy difícil realmente, después de todo lo que venimos escuchando, de todos los casos, pensar y reordenarme un poco, pero realmente lo que deja de mensaje todo esto, es algo que tenemos que tomar en todos estos casos, es que esto sucede justamente porque tenemos un gobierno que envalentona a las fuerzas policiales, envalentona a todo ese sector de la sociedad que claramente fue educado bajo el odio hacia las diversidades, a que actúen, a que ataquen. Y la realidad es que, aparte de todo eso, toda la serie de reformas que quiere llevar adelante este gobierno, obviamente que nos va a afectar a nosotros, compas. O sea, las personas travesti y trans que no tienen trabajo van a tener menos trabajo todavía. O sea, el cupo laboral va a ser papel mojado, literalmente. No va a servir para nada si se aprueba esta reforma laboral. Lo mismo con la ley de identidad de género. O sea, venimos luchando por las hormonas, venimos luchando contra los crímenes de odio, venimos luchando porque Tehuel desapareció, venimos luchando todo el tiempo, porque todo el tiempo nos violentan, porque todo el tiempo sufrimos, y todo lo que pasó desde la última marcha hasta esta parte no hizo más que empeorar. ¿Dónde queda entonces el antifascismo, el antirracismo? No tiene que quedar en un acto de apertura, tiene que llevar a las diversidades a que salgamos a las calles y prendamos fuego todo, compas. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar a que este gobierno nos siga pasando por delante con una ametralladora? ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar que los jubilados pongan el pecho? ¿Cuántos despidos más vamos a aguantar? ¿Cuántas fábricas cerradas vamos a aguantar? ¿Cuántas niñeces en situación de calle vamos a aguantar? Compañeros, las salidas, las calles. Y para eso tenemos que discutir política. Tenemos que hablar, tenemos que decir, bueno, ¿qué? ¿Cómo me posiciono yo? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué mensaje le damos a las trabas que están en la calle, que no tienen para comer, que tienen que prostituirse para hacerlo? ¿Qué mensaje le damos a las compas que sufren la persecución en los barrios? Como los compañeros del Polo Obrero que están sufriendo la persecución. Tenemos que salir a las calles, tenemos que discutir, que se vaya Milei, que la burocracia sindical haga paro cuando se trate la reforma laboral, por el cupo laboral trans, por la identidad de género. Nos sobran razones para salir a la calle, nos sobran. Tenemos que salir y golpear con un fuerte puño. Y no es una cuestión de hacer quilombo una sola vez. Hacemos quilombo el 7, hacemos quilombo cuando se trata la reforma laboral y vamos a seguir haciendo quilombo hasta que este gobierno se vaya. Porque nuestros derechos no le dan todavía a nadie. Moni Libren, tengo yo. Libre Diversidad. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Como recién dijeron los compañeros acá, soy Federico de Peronismo en Marcha. Primeramente celebro este encuentro porque es un encuentro donde la diversidad se sigue haciendo notar bajo un gobierno que solamente quiere vulnerarnos, nos quiere vulnerables, diciendo que somos una minoría. Esta marcha es el segundo año que se lleva a cabo por los dichos del presidente Javier Milei en Davos, que realmente es aberrante que todavía siga sucediendo eso, es aberrante. Y muy injustamente que tengamos una compañera acá a muy pocos metros, a Cristina Fernández de Kirchner, presa, que es inocente. No podemos permitir que eso siga sucediendo, no podemos permitir que ella siga presa, no podemos permitir que ella siga aislada, siendo que dio tanto por la diversidad, tanto por el género, tanto por el feminismo, porque es una persona que en su gobierno dio la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la armonización para las personas trans, la ayuda para las personas travestis, también poner en lucha la reforma de las compañeras, que se haga el reconocimiento de las compañeras mayores de 60 años, porque no puede ser que se tengan que seguir prostituyendo, tengan que seguir vulnerándose, exponiendo su cuerpo en la calle para tener para comer. Es aberrante que esto siga sucediendo bajo este gobierno fascista. Por eso tenemos que llamar a la unidad, a todas las fuerzas políticas, a todos los espacios, a todos los espacios de organización, que nos unamos todos y que el 7 de febrero sea notable que seguimos en las calles, seguimos resistiendo y nada, eso. Muchas gracias. Moni Libren, tengo yo. Libre Diversidad. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Como recién dijeron los compañeros acá, soy Federico de Peronismo en Marcha. Primeramente celebro este encuentro porque es un encuentro donde la diversidad se sigue haciendo notar bajo un gobierno que solamente quiere vulnerarnos, nos quiere vulnerables, diciendo que somos una minoría. Esta marcha es el segundo año que se lleva a cabo por los dichos del presidente Javier Milei en Davos, que realmente es aberrante que todavía siga sucediendo eso, es aberrante y muy injustamente que tengamos una compañera acá a muy pocos metros, a Cristina Fernández de Kirchner, presa, que es inocente. No podemos permitir que eso siga sucediendo, no podemos permitir que ella siga presa, no podemos permitir que ella siga aislada, siendo que dio tanto por la diversidad, tanto por el género, tanto por el feminismo, porque es una persona que en su gobierno dio la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la armonización para las personas trans, la ayuda para las personas travestis, también poner en lucha la reforma de las compañeras, que se haga el reconocimiento de las compañeras mayores de 60 años, porque no puede ser que se tengan que seguir prostituyendo, tengan que seguir vulnerándose, exponiendo su cuerpo en la calle para tener para comer. Es aberrante que esto siga sucediendo bajo este gobierno fascista. Por eso tenemos que llamar a la unidad, a todas las fuerzas políticas, a todos los espacios, a todos los espacios de organización, que nos unamos todos y que el 7 de febrero sea notable que seguimos en las calles, seguimos resistiendo y nada, eso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, por supuesto que estamos acá es porque no nos encontramos bien y vengo escuchando mucho quilombo y pregunto a las personas acá, ¿saben cuál es la definición de quilombo? Bueno, quilombo es una palabra que vino con la esclavización de personas con el color y la cara como yo. Es una palabra que está en Quimbundo y el racismo estructural lo ha transformado acá en Argentina. Muy bien que estén hablando de quilombo porque el significado de quilombo es lugar de organización estratégica. Entonces quiero que hoy se lleven el quilombo transformado porque a partir de los quilombos resistimos las personas negras. Estoy cansado porque soy una persona más que negra bacongo y estoy cansado de tener que reivindicar mis derechos y tener que pararme acá. Por eso les digo que como bacongo, mi malestar viene porque cuando hablamos de antirracismo no estamos hablando de un hecho aislado, sino de ese fenómeno que afecta a toda la sociedad. Ese imperialismo, capitalismo, esclavagismo, de lo que tanto hablan. Bueno, bienvenidos a un día de nuestras vidas constantes y cotidianas hace 400 años. Infelizmente, ahora por primera vez les toca vivir un poquito de lo que vivimos las personas negras todos los días. Entonces, por eso, como dije la vez pasada y lo vuelvo a decir hoy, el antirracismo no es opcional, no es una coma. Cuando ustedes ignoran al antirracismo, se están ignorando a ustedes. Cuando ustedes nos niegan, se están negando a ustedes, porque no existe una utopía, una lucha, si todas las banderas no están en pie. Como dijo la compa anterior, vuelvo a decirles, no nos juntemos acá para lamentar. La victoria es cierta y la lucha continúa. Pero la lucha es por las personas que están en situación de calle, que están pasando hambre, por los incendios en territorio nacional, por Mendoza. Entonces no nos desviemos, no es decir las luchas de afuera no son tan importantes, pero acá también están pasando un montón de cosas a las que tenemos que atender. Entonces quizás al deber de repetir una consigna que sabemos muy bien, tomemos ese tiempo para la acción transformadora de agarrar, decir, formar una comisión ahí, una acá, y decir, bueno, ¿qué hacemos por la persona que está pasando hambre? ¿Qué hacemos con la cuestión de los medicamentos? Y eso es el espíritu con lo que yo voy al 7 de febrero. Y no me quiero tener que parar el año de 2027 acá para decir que el antirracismo no es una coma. Si lo ignoran, se están ignorando a ustedes mismos. Entonces, les invito a ponerse en primer persona y en primer lugar y no olvidarse que esta marcha es antifascista y antirracista. Muchas gracias. Bueno, yo soy Pablo Orón, soy de Panirrosas, de la Izquierda Diario, trabajo acá, pocas cuadras en el Garrahan. Quería plantear un par de cosas. Yo supongo que todos habrán visto esta semana que Milei volvió a hablar en Davos y esta vez no parece que no hubo una gran discusión. Yo opino que no hubo una gran discusión justamente porque Milei sacó una conclusión el año pasado, que fue que si se metía con nosotros, otra vez podía desatar que haya miles y miles y miles en las calles, unificando todos los reclamos, peleando por lo que es nuestro, peleando contra los despidos, peleando contra los crímenes de odio, peleando como los casos que estamos discutiendo hoy de Salta, de una compañera que fue detenida por la policía y no sabemos dónde está. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos que parar sobre esa potencia que hay, sobre esa potencia que está ahí y que ellos saben que está ahí para pensar cómo también peleamos nosotros. Ahora estamos discutiendo que la agenda central del gobierno es la reforma laboral. Nosotros ya tenemos experiencia de cómo enfrentar gobiernos que nos quieren imponer ese tipo de planes. Yo supongo que acá muchos hemos sido parte de las represiones que hubo en diciembre del 2017 cuando fue la reforma previsional de Macri, donde nos reprimieron, nos gasearon, nos tiraron gases, pero ese día el plan de Macri terminó también. ¿Por qué? Porque éramos miles y miles y miles rodeando el Congreso con todos los sectores, tortas, trabas, maricas, sindicatos, organizaciones sociales, queriendo jugar un rol en la realidad para pegar, o sea, para ir a la ofensiva, no para ubicarnos a la defensiva, que es el lugar donde nos quieren poner. Entonces, yo creo que esas experiencias que nosotros tenemos, nos las tenemos que nutrir y que en el mundo están pasando. Ayer, por ejemplo, en Minneapolis, que parece re lejos, pero que es Estados Unidos, 50.000 personas en las calles, huelga de maestros, todo contra la represión de ICE, contra los inmigrantes. Entonces, me parece que nosotros tenemos que apropiarnos de esos imaginarios, que nosotros tenemos que pelear nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Congreso, en el Senado, en diputados, está lleno de panqueques, se van a dar vuelta. Ya sabemos que el PRO y el radicalismo le va a dar votos, ya los conocemos, sabemos que están ahí. Un día te hacen un discurso lindo, al otro día te votan la reforma más nefasta y represiva que se les pueda ocurrir. Lo mismo pasa con sectores tipo Quader o con los cadetes de Haldo, que terminan votando contra el presupuesto de discapacidad o el presupuesto de las universidades. Entonces, más que nunca la calle va a ser importante, más que nunca defender nuestros lugares, porque si atacan la reforma laboral, ¿qué va a hacer el cupo laboral trans después para que peleemos para implementarlo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a suceder con el ya extendidísimo empleo precario que hay? Entonces, yo creo que tenemos que preparar una gran columna ese día que se trate la reforma laboral, y por eso quiero proponer como moción que hagamos una comisión que salga de esta asamblea para preparar esa columna. Y quiero también proponer como segunda moción que dentro de las consignas centrales, tanto para el 7F como para el día que se trate la reforma laboral, que llamemos a que haya un paro general y a rodear todo el Congreso, porque ese tiene que ser nuestro espíritu. Eso todo. Gracias. Cerda. Y se prepara Maggie de OST. Bueno, me presento. Soy una persona sorda, soy un humano igual que todos, pero soy una persona con discapacidad. Tenemos una ley de lengua de señas aprobada, la 27.710, pero no contamos con accesibilidad. Seguimos encontrándonos con un montón de barreras. En los hospitales, en la justicia, no contamos con intérpretes. Por ejemplo, yo soy una persona sorda LGBT y si necesitar hormonas, si quiero... necesito hormonas, no tengo accesibilidad. También con respecto a la información, no podemos acceder a la información. Con cuestiones de salud también, porque yo siempre pido que haya intérprete, pero también muchas veces no se respeta el trabajo de los intérpretes. Por ejemplo, se les abona muy poco, no tienen derechos, no son respetados. Entonces, por ejemplo, si una persona sorda, para las personas sordas es muy fácil comunicarse porque escuchan, pero para mí es mucho más complejo. Yo como persona sorda, por ejemplo, también, si soy una persona sorda racializada, contamos con una doble discriminación, hay una interseccionalidad, sí, y es una doble violencia. También quiero en este momento recordar a Flor, una persona que fue asesinada, una persona sorda que fue asesinada también, y que justamente ella no tuvo accesibilidad, su familia no pudo conocer, pero las personas oyentes acceden a toda la información. Por ejemplo, ella le dispararon, la policía le disparó por la espalda y ella no lo pudo saber. Si una persona sorda, está atacada de esta manera, quizás no se entere, se piensa, bueno, es una persona sorda, no importa. Y, por ejemplo, también se las puede detener muy fácilmente sin que se respeten sus derechos, como las personas trans, todas las personas que están vulneradas y que contamos con diferentes identidades. También las niñas, por ejemplo, las niñas trans que necesitan hormonización. Y si son sordas, ¿cómo acceden a la información? ¿Cómo se comunican? Seguimos encontrándonos con miles de barreras. Por eso este 7 de febrero lo que solicitamos es que haya intérpretes, para que haya una igualdad real para nosotros también. Muchas gracias. Los que nos juntamos en la calle a discutir y a debatir para lograr estos derechos. Y como los logramos en las calles, los vamos a defender en las calles, compañeros. Así que vamos por todas, por un pliego de reivindicaciones que nos contenga para darle un mensaje político a ese gobierno de hijos de yuta que nos quiere matar, y también para el conjunto de la sociedad que vea que nosotros acá no nos juntamos a llorar nada más, nos juntamos para salir a luchar, y vamos a luchar hasta el final por todas nuestras reivindicaciones y hasta este gobierno se vaya. Nada más, muchas gracias. Mi nombre es Fiordi Bakeneko y vengo en representación de parte de la cultura ballroom de acá de Ciudad de Buenos Aires. Vengo más que nada por una cuestión no anecdótica, pero sí que me llama mucho la atención. El año pasado yo tomé el micrófono también en esa gran asamblea en el Parque Lezama y me acuerdo de haber sido una de las primeras personas en pedir que la marcha sea no solamente antifascista, sino antirracista. Se me celebró esa propuesta, pero después cuando bajé se me cuestionó, diciéndome que el antirracismo estaba incluido en el antifascismo. Se me trató de explicar las razones y demás, y la verdad que a un año de pasada la marcha y viendo cómo creció la violencia hacia la población racializada, digo, ¿cómo no voy a reforzar la idea de que sea una marcha antirracista? Al contrario, me encantaría que se cambie y se invierta el orden diciendo que es una marcha antirracista y antifascista. También para que empiecen a pensar qué pasa internamente en los movimientos, que no hablamos de esta cuestión, qué pasa con las personas racializadas, que las violencias se refuerzan en nuestra vida cotidiana. Por eso vuelvo a llamar la atención, que me preocupa por qué no se está charlando de esas propuestas. Propongo que se siga sosteniendo el lema, aunque sea repetitivo, que siga siendo una marcha antirracista y antifascista, y que también es una manera de replantear qué pasa con las personas blancas, porque no olvidemos que este es un gobierno de blancos. Milei es un blanco, ¿se entiende? Y eso tengo que reforzarlo y decírselos. En los pueblos originarios, ¿saben cómo se le llama a los blancos? Winca, winca, y vamos a ir tras ellos, y principalmente contra Milei. Nada más eso. Viene Mariana del Inca y se prepara Lili de Yo No Fui. Hola compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, vengo acá con dos compas que me enorgullezco en presentar porque son parte de los 5 reincorporados del cupo travesti trans del Inca. Y la verdad que ha sido una lucha política, sindical y judicial muy dura para poder, poder reincorporar a los compañeros, y que ha sido, obviamente, de que nos trajo fortaleza para seguir en la lucha, pero no alcanza, compa. No alcanza porque vienen por todo. Acá ya lo han nombrado varias veces, vienen por todo en cuanto a la reforma laboral, el paquete de reformas, y no estamos hablando solamente de los derechos del colectivo travesti trans, del colectivo transfeminista. Estamos hablando, también nos reivindicamos que es una marcha de orgullo antifascista y antirracista. Y ahora lo que quieren modificar también en el Congreso es ley de glaciares. Díganme si eso no es avanzar contra las comunidades que están defendiendo los territorios. Querer hacer pelota a la cordillera para vendérsela a extranjeros. Modificar la ley de tierras también para venderle a extranjeros y que vengan a coparnos el país como están haciendo. Díganme si eso también no es antirracista, pronunciarse contra eso. Eso es importantísimo, compañeros, que lo tengamos en cuenta, porque es un paquete que no es solamente esclavista y reformista en lo laboral, que nos va a atravesar a todos, sino también de extractivismo sobre nuestros territorios y sobre nuestros cuerpos, principalmente, que son los más vulnerables. Entonces, me parece muy importante el pliego de consignas sea, por supuesto, un conjunto de cosas que abarque a todas estas reivindicaciones que queremos llegar, y que no es solamente el 7. El 7 tiene que ser una llama que encienda una lucha y que invite a que el 10 o el 11, o cuando se trate este paquete de reformas, llenemos las calles y seamos nosotros también, con estos cuerpos, con estas identidades, con todas las reivindicaciones a las que le estamos diciendo a este gobierno, ¡no! No, y si quieren prender fuego a la Patagonia, le vamos a tener que prender fuego a sus casas y lo vamos a tener que sacar cagando, porque no lo vamos a permitir más. Basta de avanzar contra nuestro derecho, basta de avanzar contra nuestros cuerpos, basta de avanzar contra nuestros territorios. Hay que unir todas las luchas, todas las consignas tienen que ser abarcativas sobre las reformas que quieren hacer sobre nosotros, y sobre todo llenar las calles, que se terminen cayendo a pedazos. Muchas gracias. Cambia, pero sigue teniendo el mismo cuerpo, el cuerpo del Estado, que decide quién merece vivir tranquilo y quién debe vivir con miedo. Hoy venimos a hablar de disidencia, pero no como identidades de colores para la foto. Disidencia no es estética, es una grieta en el orden, es la prueba viva de que este sistema nunca fue neutral. Porque el Estado no nos falló, funciona exactamente para lo que fue diseñado. Funciona para disciplinar, para normalizar, para castigar a quien se sale del molde heterosexual, cis, productivo y obediente. Y cuando decimos policía, no hablamos solo de uniforme, hablamos de una lógica. La policía no nace para cuidarnos, nace para defender la propiedad, para cuestionar, para custodiar privilegios y para patrullar nuestros cuerpos cuando no encajan. Para nosotros, las disidencias, la policía nunca fue un sinónimo de seguridad. Fue sinónimo de códigos contravencionales, de hostigamiento, de travesticidios encubiertos y de silencios judiciales. Por eso no nos alcanza a pedir una policía más buena, más diversa o con perspectiva de género. No queremos un patrullero con bandera arcoíris. Queremos repensar de raíz qué entendemos por seguridad. Seguridad no es más armas. Seguridad es techo, es comida, es salud, es educación. Seguridad es que llegue viva una traba a su casa. Seguridad es poder besar a quien amás sin miedo. Reformar el Estado no es maquillarlo. Es desarmarlo y volverlo a pensar desde abajo. Un Estado que no administra el castigo, sino el cuidado. Un Estado que no criminalice la pobreza, la identidad o el deseo. Un Estado que escucha las disidencias, no como excepción, sino como sujeto político central. Porque nosotros no somos un problema a gestionar, somos una respuesta histórica al autoritarismo. Por eso, mi propuesta es clara y colectiva. Basta de fuerzas de seguridad usadas como brazo ideológico del ajuste. Exigimos el fin de la persecución a la protesta y a las identidades disidentes, redistribuir el presupuesto represivo hacia políticas de cuidados reales, menos balas, más salud, menos palos, más educación, menos pide, más libertad. Construir seguridad desde abajo, defender la democracia en la calle, porque cuando el Estado se vuelve sordo, la calle es el único parlamento que nos queda. Por eso convocamos a la marcha antifascista, porque cuando este gobierno avanza con odio, nosotros respondemos con organización. Nos vemos en la calle, porque la libertad sin justicia no es libertad, es privilegio. Gracias. Buenas, ¿qué tal, compañeros? Bueno, yo soy Mai, de la OST y de la Corriente Estudiantil Socialista La Revuelta. En primer lugar, entendemos que lo que es necesario reivindicar es la movilización unitaria, que fue la del 1F, pero que también va a ser la de este 7F, porque la forma que tenemos de enfrentar a la extrema derecha reaccionaria que está avanzando en el mundo, que está avanzando acá en Argentina, es con la unidad de acción en la calle, es golpeando con un solo puño para derrotarlos. Porque estamos en un momento que es peligroso, es muy peligroso el momento en el que estamos. Porque acá estamos en una asamblea antifascista, antirracista, y si es necesario nombrar a Trump, es muy necesario nombrar a Trump en ese sentido. Porque Trump quiere la policía de ICE, que persigue a los somalíes, que persigue a los latinos, que mató a una compañera lesbiana, que le pegó un tiro en la cara y le pegó un tiro en el pecho. Encarna el fascismo, Trump. Y por eso es necesario denunciarlo. Y es necesario que esté dentro de las consignas principales de esta movilización. Y porque no lo hace solo en Estados Unidos. Tiene ese plan para toda América Latina. Porque fue invadido Venezuela. A los tiros también. Todo así. Todos los tiros. Si no son las cosas como quiere Trump. Pretendiendo el petróleo de Venezuela. Ahora bien, también tiene acá en Argentina el perrito faldero de Milei, a la calle de Milei, que quiere también, ahora salió la noticia de que pretende poner el ICE acá en Argentina. Entonces entendemos que es necesario esta movilización que pegue con un solo puño y que tenga consignas claras, porque acá avanzaron los crímenes de odio, avanza la represión policial. ¿Y cómo hacemos para frenar eso? Bueno, entendemos desde la OST que es necesario que en esta movilización nos llegue a Plaza de Mayo y se dirige todo, cada cual va a llevar sus consignas. Pero es necesario que haya consignas claras que diga ¡fuera Trump de América Latina! ¡Abajo la reforma laboral que quiere disciplinar al conjunto de la población! Y que estas consignas también estén claras en una bandera de arrastre en la convocatoria. Hace falta claridad, porque si ellos con los discursos de odio hacen que avancen los crímenes de odio, nosotros con los discursos en una Plaza de Mayo llena, que diga, fuera Trump de América Latina, abajo la reforma laboral, paro general a la CGT para tirar abajo esa reforma laboral, es que vamos a poder imponer nuestro derecho, defender nuestros derechos y defender nuestras condiciones de vida. Ese es el camino y entendemos que es necesario que eso esté en esa Plaza de Mayo. ¿Quién estaría en contra de que la Plaza de Mayo grite contra Trump? ¿Quién está en contra? ¿Quién está en contra de que la Plaza de Mayo grite contra la reforma laboral? ¿Quién está en contra de que se le exija un paro general a la CGT cuando lo piden todos los laburantes? Lo están pidiendo todos los trabajadores porque despiden en todos lados. Lo piden los jubilados todos los miércoles. Eso tenemos que ir a gritar a Plaza de Mayo para frenar el gobierno de Milei y la avanzada imperialista de Trump. Pero fue muy caótica la lista de oradores, el inicio de la asamblea. Yo quiero decir que, en principio, para mocionar que no haya un documento, porque no vamos a saldar nuestras diferencias en un documento, y lo que necesitamos es abrir un espacio en la calle para poder mostrar que podemos luchar contra Milei, que podemos luchar por todos los conflictos que nos atraviesan, por contra todas las reformas que nos atraviesan y que nos condenan, contra el gatillo fácil, pero que lo que tenemos que hacer principalmente para que todo el mundo pueda expresarse, para que todo el mundo pueda sentir el estímulo que significa estar con otros en la calle luchando contra el fascismo y contra el racismo, que así se llama esta marcha desde el año pasado, es estar en la calle y no estar pensando en cómo los otros tienen que decir lo que vos querés. Entonces, lo que necesitamos es marchar el 7, necesitamos marchar el 10 o el 11, parar, si es necesario o no, es necesario parar y es un paro que tenemos que construir también desde abajo contra la reforma laboral, volver a parar el 8 de marzo y seguir con energía hasta el 24 de marzo y que este gobierno no pueda respirar, compañeros, que este gobierno no pueda respirar, se van a cumplir 50 años del golpe de Estado y el programa económico es el mismo. El nivel de extractivismo es el mismo. Y nosotros estamos acá discutiendo si documento o si consignas o lo que mierda sea. No nos vamos a poner de acuerdo en un documento. Mociono que no haya documento y voy a volver a mocionar las consignas que mocioné la semana pasada, que son: acá no sobra nadie y lo justificamos muchas veces con los casos de gatillo fácil, con la forma en que golpearon hace una hora acá un pibe a la vista de las cámaras, no les importa nada. Acá no sobra nadie, ninguna vida es descartable. La reforma laboral esclavista y el imperialismo que ardan y frente al fascismo, lucha y solidaridad. Gracias. Sigue, Kimé. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Bueno, vengo pensando, la verdad, hasta la segunda asamblea, ¿qué sucede, no? Con todas las cosas que se paran acá a decir. Pareciera que pasan tantas cosas y son todas tan terribles que nos olvidamos cuál es la razón que nos convoca desde el año pasado acá. Y yo vengo un poco a eso. En esta línea de que pasan tantas cosas, a veces siento que se desdibuja la figura del extravestis. Y digo el extravestis con foco ahí, porque los compañeros trabos también son travestis, les no binarios también son travestis, y creo que la esencia travesti existe en todos esos cuerpos y hay que empezar a respetarlos como tal. No solo se diluye la figura del extravestis, sino que también pareciera que estamos diciendo todo es lo mismo, pero cada uno quiere que se diga de la manera en la que lo propone. Y eso genera como un debate medio extraño en la que venimos acá a plantear o a intentar instalar una vanguardia política, una nueva forma de hacer política, que pareciera ser algo nuevo, pero no es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo. Y sabemos quiénes son, y sabemos a quiénes tenemos que ir a buscar. Porque mientras nuestras figuras, las figuras políticas del extravesti, que son los cuerpos que encarnan un vértice que articula absolutamente todas las políticas que están diciendo desde la asamblea del año pasado, que encarna la violencia institucional, que encarna el hambre, que encarna la desigualdad del Estado, que encarna la violencia estructural económica que viene desde arriba y desde abajo y que termina siempre sobre los cuerpos de las trans que viven en la calle. Como lo dije en la asamblea pasada, entre las travestis tienen una problemática de adicciones, que venden estupefacientes en las calles, que ya cuando el trabajo sexual no alcanza, que pagan hoteles por día, hoy en día tenemos figuras de varones blancos, ricos, heterosexuales, cisgéneros, que se siguen enriqueciendo y se siguen concentrando riqueza a su favor. Y eso significa empobrecimiento del resto de los cuerpos. En ese sentido, yo quisiera no proponer otro tipo de consignas, sino más bien articularlas. Siento que lo de la reforma laboral es muy importante, a pesar de que la mayoría de la comunidad queer no tiene un trabajo formal y pareciera que no nos va a afectar, también afecta de un montón de otras formas en nuestras vidas. En ese sentido, abajo la reforma laboral, fuera el imperialismo de América Latina, fuera yanquis de América Latina, basta de violencia institucional, nadie es descartable, basta de perseguir a las compañeras trabajadoras sexuales. Sobre todo seamos inteligentes e identifiquemos que detrás de todo esto se esconde una lucha económica y pensemos una reivindicación económica, porque si vamos a instalar este dispositivo como una herramienta de lucha para el colectivo LGBT, sobre todo para el colectivo TTNB, necesitamos un salario de emergencia para la población de TTNB para cambiar de verdad la calidad de vida de las compañeras trans, de las compañeras sexuales travestis, de los compañeros tragos que laburan en el Estado, laburan finas, y para mis compañeras no binarias que sobreviven día a día a la binaridad violenta de este sistema. Nada más, compañeros. Muchas gracias. Traemos la adhesión del llamamiento argentino judío. Marchamos el año pasado y estaremos presentes también este año en la marcha del orgullo antifascista y antirracista contra esta banda de nazis que nos gobierna. Aparte, traigo la adhesión de Hermann Schiller, fundador del movimiento judío por los derechos humanos. Cito textual: adhiero como siempre a la segunda marcha federal antifascista y antirracista organizada por el colectivo LGBTIQ+. Las disidencias sexuales se encuentran entre los sectores más perseguidos y vilipendiados por el poder hegemónico. En la época de la dictadura genocida, cuando los militares asesinaron a varios homosexuales por el solo hecho de serlo, publiqué una nota titulada "Todos somos homosexuales", que generó polémica por ese entonces. Hoy, una vez más, me identifico total y plenamente con la lucha de los segmentos sexuales oprimidos que orgullosamente levanta la bandera contra el fascismo. Y acá, quiero decir otra cosa más, en lo personal, viva Palestina libre y fuera yanquis de Venezuela. Bueno, compañeros, somos de la Asamblea Popular de Padua. Bueno, quiero comentar que nos unimos a todas las luchas que surgieron desde que está Milei en el gobierno hace 2 años, que venimos acompañando jubilados, desocupados, el colectivo LGBT, estudiantes, bueno, en infinidad, Garrahan, Bonaparte, CONICET, en todas las luchas estamos nosotros acompañando. Bueno, y en este momento me gustaría proponer como consigna, basta, ya lo dijeron todos, pero yo no quiero dejarlo pasar, basta la violencia policial. Es un plan sistemático que este gobierno viene implementando, nos quiere poner miedo, quiere que nos salgamos, quiere que no protestemos, quiere que no nos juntemos, porque sabe que somos más. Entonces nos quieren imponer por la fuerza y la violencia todo esto que está pasando contra las disidencias, las marrones, bueno, en fin, con todos los organismos que en este momento estamos luchando hace 2 años que lleva este en el gobierno. Bueno, compañeros, quería pedirles que el 7 seamos muchos, seamos todes, y que sea una gran marcha antirracista, antifascista. Afuera Trump, de América Latina, del mundo, mundial, si se puede. Gracias. No solamente quiero hablar como persona intersex, sino también quiero hablar como persona pobre, y resentida también en esta asamblea, porque vengo de una provincia que es la provincia de La Pampa, que se llamaba antes con el nombre de una dirigente política, y desde que se fundó esa provincia hasta la actualidad, el poder ha estado en manos de los mismos, no ha cambiado nada, sino que ha reforzado un montón, está en la complicidad de la trata de las drogas en las provincias. Soy intersex, que es una comunidad muy pequeña, muy comprendida, que está totalmente patologizada y que está siendo utilizada para explicar de todo menos lo que le toca vivir a nuestras corporalidades. y a pesar de los esfuerzos que hagan algunas personas o exponentes o intelectuales por lavarle la cara a ciertos hospitales, la verdad es que las mutilaciones genitales continúan en las infancias intersex y parece que no hay una intención de frenarse, porque estamos hablando de capitalismo, porque estamos hablando de los intereses del poder, de los intereses del fármaco, de la farmacopornografía, del fármaco capitalismo, y es ese interés el que no se detiene, que sigue mutilando nuestras corporalidades. Tengo una voz que está siendo desoída, porque los cuerpos siguen siendo mutilados en todas partes del mundo y no tiene que ver ni con un gobierno, ni con un solo lugar geopolítico, sino más bien con un sistema que está empujado por una necesidad de volver también nuestras identidades una mercancía, y por lo tanto utiliza nuestras corporalidades para investigar y experimentar con ciertas tecnologías que después le sirven a un montón de gente para hacer de su género, de su identidad, algo flexible. Las personas intersex tenemos diferentes orientaciones sexuales, incluida la heterosexualidad. No todas las personas intersex fueron socializadas como enfermas, a veces sí, y no reconocen una identidad política en la intersexualidad, sino más bien la representación de una patología. Quería decir también que me parece gravísimo el PNU, que hace poco salió a la luz por parte del gobierno que tenemos, y me parece de vital importancia empezar a pensar qué pasa con la invasión, qué pasa con los incendios.